17 lágrimas inconexas mueren al mar. Un mismo llanto las atrae, desterrado de mi alma. 17 maneras de unir error y quimeras. Es aquel otro espejismo que según caza estrellas. Puedes pasar, no está la soledad. Puedes entrar en mí. Puedes pasar, no está la soledad. Puedes entrar en mí. Diecisiete y ya no más. Cabalistas de antifaz. La caminata es un cielo decorado entre penumbras. 17 días de un solo mar sin igual. Y el profeta sabe la ruta del viaje final. La ruta del viaje final. La sangre del viaje final. Puedes pasar, no está la soledad. Puedes entrar en mí. Puedes pasar, no está la soledad. Puedes entrar.